Diputados de Unión por la Patria buscan blindar las acciones que la provincia de Neuquén tiene por YPF. Con el objetivo de resguardar las acciones que la provincia de Neuquén tiene en la empresa YPF, los diputados provinciales de Unión por la Patria, Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta, presentaron un proyecto de ley para declarar a esas acciones como parte del patrimonio inalienable e imprescindible de la provincia. Escuchemos a Darío Martínez. Y mi abuelo decía que curarse en salud, y ante eso, y los anuncios que está haciendo el presidente electo, yo creo atinado por parte de nuestro bloque, tanto con Pampa Peralta como con Lorena, armamos este proyecto de ley que ya lo veníamos trabajando y lo presentamos en el día de ayer, donde blindamos las acciones que tiene la provincia de YPF, porque queremos llevarlo al plano que establece la Constitución Provincial en el 95, cuando establece la potestad de los recursos naturales de la provincial, o en el 124 de la nacional, pero no solamente en YPF, los primeros dos artículos se refieren a las acciones de YPF, que las tenemos, recordá Marcelo, desde el 2012 cuando se vuelve a tomar control del Estado. Claro. Allí el 51% quedaron en manos estatales. De ese 51%, la nación tiene el 51% y las provincias el 49%. ¿Qué provincias? Las que son participantes de la OFEP y las que son productoras de petróleo en función de las reservas y la producción, con lo cual Neuquén tiene de allí una parte importante, de hecho tiene un asiento fijo en el directorio, así que lo queremos cuidar para las próximas generaciones, pero además aprovechamos y pusimos a todas las sociedades anónimas que tenga el Estado, como el Banco Provincia, como GIP, como también los organismos y entes descentralizados y entes públicos como el EPEN, como el EPA. Desde Neuquén Capital les informó Marcelo Pascucio.